Buenos días, bienvenidos otra vez más a un programa más de Mexicanos Unidos por la Regularización. Ahora nos encontramos con Inti y les vamos a presentar una entrevista de una historia de un señor filipino que vino aquí como trabajador temporal y él recuenta sus historias. Y no sé si Inti les tienes algún mensaje a la comunidad. Hoy parece que hacemos una obra de teatro o no es así. Bueno, sí, pero bueno, antes quisiera decir bienvenidas también, porque bienvenidas y bienvenidos. Sí, bueno, el día de hoy hay una invitación porque Mexicanos Unidos por la Regularización va a incorporarse al desfile de la Fierté Gay, el desfile del orgullo gay. Va a incorporarse, queremos recordar a Manuel Sánchez, un compañero que fue deportado de la comunidad gay. Bueno, no fue deportado de la comunidad gay. Él es de la comunidad gay y fue deportado de Canadá. Y bueno, tememos por su seguridad en México. Entonces, bueno, Manuel, si nos estás escuchando, un saludo. Te mandamos saludos. Muchos aprecio. Y muchos abrazos. Y bueno, estamos al pendiente. Y bueno, dentro de este desfile queremos hacer presencia para recordar que están pasando estas deportaciones, esta criminalización a la migración de mexicanos, mexicanas, así como de otras comunidades. Y también queremos pues compartirles una pequeña intervención escénica que habla de lo que vivimos las mexicanas y mexicanos que trabajamos en las fábricas y en otras actividades en Montreal. Sí, y si quieren tener más información también pueden buscarlo en la página de internet www.mexregularizacion.org. Yo trabajaba en una industria automotora en Filipinas, en el sur de Tagalog. Mi vida es una vida simple, usted sabe. Tengo a mi señora, ahora dos niños. Empecé a trabajar en 1995. Tengo solo 20 años de edad. Y sobre nuestro salario, en Filipinas tenemos un salario muy bajo. Entonces, habían algunos trabajadores que formaron un verdadero sindicato para hacer frente al sindicato tradicional. Porque este sindicato, el sindicato de la compañía, no había logrado que los sueldos fueran los que correspondían, ni los beneficios, ni las protecciones de los trabajadores. Entonces formamos secretamente un sindicato. Formamos a los trabajadores, hicimos educación sindical. Esto lo hicimos después del horario de trabajo, después del turno. Tu salario no podía cubrir todas tus necesidades. Por ejemplo, el arriendo de tu casa, la cuenta de la luz, del agua, la educación de tu hijo. Este salario alcanza solo para pagar la comida. No es suficiente. Con el nuevo sindicato obtuvimos un subsidio para el arroz. Luego obtuvimos un complemento de nuestro salario para comida y también un complemento para el transporte. Fueron las ventajas de haber formado un verdadero sindicato. Antes no teníamos ni asignación de transporte ni comida. A esta área nosotros le llamamos la militarizada, porque en la zona industrial ellos tienen sus propios guardias de seguridad, armados con rifles poderosos, como arma light, este tipo de cosas. Y en los locales de tu compañía, por ejemplo, tu compañía tiene sus propios guardias de seguridad. Algunos guardias de seguridad toman notas de si fuiste al baño o si fuiste a tu casillero. Ellos toman tu nombre y el tiempo y lo anotan. No es bueno hablar sobre organizarse al interior de la compañía cuando estás trabajando, porque el guardia y también el supervisor de la compañía, cuando alguien sospecha que tú eres el líder, que estás organizando algo, ellos te llaman y hablan contigo personalmente en una sala cerrada. Eso es claramente coerción lo hacen. Como yo, a mí me pasó algunas veces. Ellos me identificaron y me llamaron a una sala. Me preguntaron si yo era ese, el líder. Yo lo negué. No sé. So I don't know. Was there any violence towards union organizers in the free trade zone where you? ¿Hubo alguna violencia hacia los organizadores de los sindicatos en la zona de libre comercio donde estaba usted? Sí, sí. Ellos cometen una serie de violaciones. En el sur de Tagalog, el presidente del sindicato, sí, a él lo mataron. Estaba andando en moto y le dispararon en la espalda. Claro, nosotros sospechamos de la compañía, por supuesto. La compañía Nestlé y la policía, por supuesto, la inteligencia. Creo que es una estrategia del gobierno neutralizar la organización de masas. Porque en el sur de Tagalog hay muchas personas que se oponen a las políticas antipueblo del gobierno. En el sur del Tagalog. Como esta política en sur de Tagalog. So like this union no strike policy. Como esta política de no hacer huelga de sindicato. Nos oponemos a eso y hablamos claramente de hostigamiento y asesinatos políticos. ¿Es también la razón por la que usted tuvo que partir? Sí, eso también fue una razón. Sí, más violencia en Filipinas, sí. ¿Puedes contarnos un poco de su experiencia cuando llegó acá? Sí, bueno, mi experiencia aquí, al invierno. ¿En qué mes llegó? En enero. En enero del 2009. Es la primera vez que vi el hielo, la nieve. Antes solo la veía en la televisión, en el cine. Ahora puedo tocarla. Primero estaba muy feliz, claro. Esa es la primera vez que toqué la nieve. Happy, of course, this is the first time to touch the snow, but later. Pero luego, no estuve tan feliz, me puse triste, porque en mi trabajo caminábamos 1.5 kilómetros para llegar al trabajo durante el 2009. For my work at the last 2009, mi trabajo, trabajamos en la noche, somos solo dos personas trabajando en la noche. ¿Puedes describir su trabajo o lo que hacía? Sí, trabajamos en una compañía aeroespacial. Hacíamos las máquinas, las partes, las pulíamos, las cortábamos para suministrarlas a la compañía. ¿Y usted caminaba en el trabajo en la noche? Sí, cada noche. Porque la compañía, ellos contrataban, tenían trabajadores extranjeros porque querían trabajar en la noche. Ellos querían que la compañía estuviera las 24 horas produciendo. Yo creo que nadie postulaba ese trabajo para esas horas. ¿Y usted qué cree? ¿Le pagaban lo mismo? No nos pagaban lo mismo, porque yo vi a los otros trabajadores, los canadienses. A ellos le pagaban $17 la hora, pero a nosotros solo nos pagaban $14. Entonces, claro, el salario no es el mismo. ¿Y cuántas personas trabajan en el día? En el día creo que 50. ¿50 trabajan durante el día? Sí, 50 trabajadores. We are only two. ¿Y cuántos son ustedes en la noche? Somos solo dos y operamos dos máquinas para una persona. En el día, porque ellos eran canadienses, ellos tenían la posibilidad de operar solo una máquina. A nosotros nos obligaban a operar dos máquinas cada uno. Y es muy riesgoso operar dos máquinas al mismo tiempo, porque nuestro trabajo requiere mucha precisión. Es robótico, entonces todos los movimientos, tú puedes causar un accidente si cometes un error. Especialmente a las 3 de la mañana. Sí, a las 3 de la mañana. Y lo más duro es a las 3 o a las 4 de la mañana. ¿Cómo era su relación con los otros trabajadores en la fábrica? Sí, nuestra relación, aunque nosotros trabajamos de noche, pero en la mañana veíamos a los otros trabajadores y siempre decíamos, hola, buenos días, buenas noches. Entonces la relación no es mucha. Algunas personas, bueno, algunas personas, como dicen ustedes, bromeaban. Sí, eso, frases como Tony Tommy. Sí, porque algunos canadienses empezaban a hablarnos así. Llamar Tony a un tiempo no es bueno, porque tu nombre no es Tony. Entonces es una broma o te están molestando. Pero luego, 3 meses después, no siguen haciéndolo porque nosotros demostramos que teníamos el derecho de trabajar en esa área, porque nosotros sabíamos usar la máquina. Éramos solo 2, no teníamos líder ni supervisor. Podíamos usar la máquina, no teníamos problemas. Vivir aquí en Quebec, porque para nosotros no hablamos francés. Entonces es muy difícil vivir así. Comunicarse, especialmente cuando estás afuera, cuando vas a una tienda. Entonces la gente me habla en francés y yo no sé lo que dicen. Cuando pago algo en la tienda, solo veo el momento en la pantalla y así no necesito entenderle al cajero. Sí, es difícil, muy difícil comunicarse. Y siento, porque en Filipinas todos los vecinos eran muy amigables. Pero aquí, la última vez, yo creo que solo he hablado una vez con mi vecino. Solo una vez al año y solo de forma accidental. Porque él estaba cortando el pasto. Sí, solo una vez hablé con mi vecino. Entonces nos sentimos como solos. ¿Se siente solo? Sí, y con mi familia hablamos por Skype, por Internet. Sí, extraño a mi familia, por supuesto. ¿Lo has visto desde que vino de Filipinas? Solo por Internet, con la webcam. Entonces, ¿no ha visto a su hijo? Solo por la webcam, sí, es difícil. ¿Qué espera para el futuro? Sí, sí, las expectativas en Canadá. Quiero convertirme en residente permanente aquí. Esa es mi ambición o mi objetivo ahora, de venir un residente permanente, porque es difícil trabajar como trabajador temporario. Sí, como yo soy un sindicalista en Filipinas. Si yo tuviera la oportunidad de ser un residente permanente aquí, me gustaría formar un sindicato aquí en Canadá. Quiero continuar en eso sindicalizando, trabajando en el sindicato. Es bueno ayudar a otras personas, proteger sus derechos. ¿Es difícil hacer eso como trabajador temporario? Sí, sí. Very hard to form a union if you are temporary. So if the company. ¿Por qué es difícil? Sí, es muy difícil formar un sindicato cuando se es un trabajador temporal. Si la compañía sabe que tú quieres formar un sindicato, te echarán o quizás no van a renovar tu contrato. Porque tú sabes, en otro año, en el futuro, tú podrías formar un sindicato en mi compañía. Y yo creo que la compañía lo sabría. Si tuvieras que aconsejar a alguien que tiene que venir como trabajador temporario extranjero acá, o si tuviera que dar un mensaje, ¿qué diría? Que hay 2 posibilidades, o se es temporario o permanente en Canadá. Tú tienes que saber tus derechos, claro, y estar consciente de las políticas de la compañía. Otra cosa podría ser que es mejor si se conoce a alguien, o como el Centro de Trabajadores Inmigrantes, una organización de ayuda a los trabajadores inmigrantes. O like IWC, the Immigrant Worker Center. like that organization to help migrant workers. Es mucho mejor llamar o hablar, contactar otras personas, porque tú eres un trabajador inmigrante. Vives en ninguna parte, no conoces a nadie. Es mucho mejor cuando tienes a alguien o una organización donde pertenecer, que te enseña cómo protegerte. Es por supuesto mejor. Bueno, es así como damos final a este programa más del MUR, agradeciéndoles a nuestros radioescuchas y radio. ¿Cómo es? Radio escuchas. A nuestros escuchas. A nuestros escuchas. Y los esperamos para la próxima emisión del próximo domingo, que siempre es aquí en el 102.3 FM, Radio Centreville. Pues muchas gracias por habernos acompañado y ya saben, si tienen dudas sobre cuestión migratoria, pueden acercarse a través de la página a nosotras. Nos reunimos todos los viernes para compartir nuestras experiencias. Entonces, échenos un mail. Sí, el correo electrónico es Mexicanos Unidos, pero tiene una pequeña complicación, es Mexicanos, ¿sabe?, con una X al final, y Unidos también con una X, @gmail.com. O si no, en la página www.mexregularización.org hay una forma donde dice contact y puede enviar un correo directamente ahí y luego automáticamente le estaremos respondiendo. O si no, también nos puede seguir sobre el Twitter, que es @murunido. ¿Por la regularización? No, MUR. MUR Unidos. Bueno, pues ya están ahí todos los datos. Gracias.